Espacio publicitario. ¿Quién limpiará los baños? ¿Quién limpiará los baños? Limpiará los baños. Gradualmente se vio como nosotros, aprisionado en esta red sonora, de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros, y con algún horror, la puerta, el eco, el huésped y el palacio, lo patético y lo humorístico. Y otra causa, otro efecto, y otra cuita de las letras, del tiempo y del espacio. Buenas noches, aquí estamos, llegando a la medianoche del martes 13. No por eso nos va a sorprender la tentación de buscar el equilibrio, el justo medio. Una tentación posible a esta hora de la noche, una tentación de hombres cansados. Pero no es así, no somos hombres cansados, somos el lado suerte de la taba en un mundo en el que casi siempre cae culo. Blancos, varones, urbanos, educados, sanos. El azar nos ha ubicado en un lugar de privilegio. Sin haber hecho nada en la vida, ya estábamos acomodados. Menos que algunos, es cierto, pero inmerecidamente más que otros. Inmerecidamente, repito, porque ningún merecimiento nos colocó en este sitio. Por esa suerte inmerecida queremos recordar siempre que alguien tiene que limpiar los baños. Por más vuelta que le demos, siempre vamos a arribar a esta cuestión insoslayable. Alguien va a tener que limpiar los baños, cavar las zanjas y empujar la camilla con los cadáveres. De cómo sobrevivir haciéndolo, vivir evitándolo, durar escondiéndose, se ocupa toda la ciencia social. Y finalmente, cuando se aparta un poco la mirada del propio ombligo, se descubre que las utopías, la felicidad, no son más que una respuesta a la pregunta por el tipo de mundo en el que uno querría habitar si pudiera. Realmente, elegir. Y que esa respuesta solo es válida y útil socialmente si responde a la pregunta, ¿quién va a limpiar los inodoros? Porque si no lo hacemos entre todos, lo tendrán que hacer otros. Y si otros lo hacen, con esos otros ya no somos iguales. Estamos acá, en FM Boedo, para hacer este programa extremo y calmo. Hoy, porque no sabemos quiénes serán parte de la semana que viene, somos quien les habla Claudio Nani, Gerardo Pensavalle, Marcelo López y Ricardo Maldonado. Los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina sabiéndose que es el frecho y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del que viva. Los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto para toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. viva toda la ciencia. Caramba, esa mala cosa, que viva toda la ciencia. Que viva toda la ciencia. Que viva toda la ciencia. Quiero saber quién limpiará los baños. ¿Quién carajo limpiará los baños? Buenas noches. Que no quepa duda, apoyamos las luchas docentes que se están librando de punta a punta en nuestro país. Apoyamos la lucha que los docentes libran para mejorar el precio en el que venden su fuerza de trabajo. Sin embargo, este apoyo no puede ocultar que la educación no se puede tratar solo como una cuestión salarial. La escuela es algo que tiene un carácter crítico siempre. Democrática, fascista, comunista, siempre está en crisis la educación y siempre tiene la misma estructura. Un maestro que sabe, muchos alumnos que no saben y deben aprender por su bien, insertos en un desmesurado aparato burocrático. Es un espacio no autónomo donde alguien hace algo por otro y a la vez le genera deberes y obligaciones. La escuela es un espacio trágico. Trágico en el sentido de dos causas justas que se enfrentan: la libertad del alumno, las ganas del profesor de enseñar. En el enfrentamiento de estas dos causas surge una crisis que no tiene solución solo aportando presupuesto. En los últimos años, Internet trajo un elemento más de crisis a la educación, un elemento un poco absurdo. Los alumnos llegan sabiendo más de lo que les van a enseñar en un área. Sin embargo, esto no es ninguna novedad. Desde que nacemos hasta los 3 años, sin ningún tipo de pedagogía, de currícula, de planificación, aprendemos lo más importante que tenemos que aprender para la vida. Aprendemos a ponernos de pie y andar. Aprendemos a usar un lenguaje para referirnos a un mundo que de otra manera nos sería ajeno. Y aprendemos a cerrar los esfínteres y cerrar el culo. Estas formas de aprendizaje basadas en la experiencia, en el tanteo, en el error, siempre están devaluadas frente al otro tipo de aprendizaje, curricular, organizado, burocrático y sobre todo conformado en una carrera para obtener el certificado. La escuela no hubiera existido si no hubiera surgido una sociedad que la necesitara. En el siglo XVI, cuando aparece, junto con el reloj, ese invento que permite medir las horas de trabajo, se crea algo que en ninguna otra sociedad existe, a pesar de que nos parezca normal, común, cotidiano, evidente. Es solo en nuestra sociedad que existe el niño. Solo en nuestra sociedad hay un periodo de la vida frisado, separado, congelado, en el que nada de lo vivo se nos acerca. Solo en nuestra sociedad hay un periodo de la vida en que nos sacan del mundo para enseñarnos de manera abstracta cómo funciona. Esto no existió nunca en ningún otro mundo. El sistema educativo es un producto subsidiario de la existencia del niño. Durante unos 15 años, el niño está en función del sistema educativo. Pasa horas y horas y horas tratando de incorporar en su cabeza un montón de conocimientos de la manera más absurda posible. Porque el sistema educativo, totalmente alejado de la experiencia, consiste en un absurdo: conocer primero las respuestas sin haber tenido ni siquiera la oportunidad de pensar las preguntas. Este sistema se parece mucho a alguien que aprendiera a nadar en la bañera de su baño y a los 15 años lo llevaran al mar y lo incitaran a nadar en aguas abiertas. La tremenda crisis que soportan todos los jóvenes cuando el mundo se les hace presente es lo que llamamos adolescencia. Luego de estar separados, son arrojados al mundo. Pero durante esos 15 años, ¿qué han hecho de nosotros? Nos han afinado, nos han hecho una persona finita, de una sola dimensión. Sabemos hacer muy pocas cosas. Cuando en el 2001 la crisis arrojó un montón de personas por fuera de sus trabajos cotidianos, fue notorio que las personas más escolarizadas eran las menos aptas para defenderse. Solo habían aprendido a hacer una tarea. Tenían un certificado que lo comprobaba, pero no sabían hacer muchas otras. En cambio, los menos escolarizados, acostumbrados a aprender en la experiencia, los buscavidas, nunca se mueren de hambre si tienen alguna oportunidad posible. Esta situación trágica de la escuela nos ha alejado de la vida, nos ha alejado de la experiencia y constantemente se hace presente en forma de crisis. Nosotros, en este programa, apoyamos la lucha de los maestros, no solo para mejorar sus salarios, su precio como mercancía, sino para que la lucha fracture y haga entrar el aire fresco de la vida, la experiencia y lo imprevisible en las escuelas, que nos permita pensar alguna vez la pregunta de quién tiene que limpiar los baños. Cuidadosamente la olla con pomada, poniéndose ella también un poco en el agujero del hombro. A cuestión de un minuto, no se pronunció la palabra. Entonces se sentó completamente desnuda a mi lado, en el sofá. Empezó a acariciarme y a besarme, y tocó las manos y se frotó mi clítoris con mis dedos, hasta casi masturbarme con ellos. Lo dejé hacer cuanto quiso. ¿Quién limpiará los baños? ¿Quién limpiará los baños? Pasar música sin miedo. Pasar música con coraje. Pasar música para cortar algunos pastos mientras dos huevos se fríen. Pasar música para cuando subís al bondi y justo encontrás un asiento. Pasar música para los amigos. Pasar música para los que ya no están. Pasar música para las amigas, pasar música para los que pronto vendrán. Pasar música por sí, para sí, desde sí. Nunca por el no. Pasar música es pasar música. Pasar música por convicción, por amor, por sensibilidad. Somos antes que nada seres sensibles. Las cosas, los sonidos jamás nos resbalaron. A diferencia de la lluvia, la música nos cala los huesos, nos entrechoca, los hace bailar. Pasar música es invitar a bailar. Pasar música es viajar, pasar música es escuchar. Entonces, ahora, sentate a escuchar. La música se escucha ahora, sin pausas. El baño, lo podés limpiar después. Children in a way they could. If you don't take your meat, you can't have any pudding. How can you have any pudding if you don't take your meat? If you don't take your meat, yes, can't you have any pudding. Can you have any pudding? ¿Quién limpiará los baños? Claramente, quien sonaba era Roger Waters. Un momento obvio, un momento demagógico en nuestro programa para este momento en donde Roger Waters bate todos los récords en el estadio de River. Y hablando de la educación, nos parecía ineludible ese momento obvio y escuchar no solamente un tema, sino dos, porque en realidad muchas veces se suele pasar en el famoso tema del coro cantando No necesitamos educación, pero toda la obra de Wall es una obra conceptual. Claramente Roger Waters lo entiende así y por eso trae directamente todo el disco completo. Esto, si con esta música no podés limpiar el baño, no sé con qué. Con una chacarera también podríamos. Con una chacarera podríamos intentarlo. No anunciamos cuál fue el primer tema que escuchamos. El primer tema que escuchamos era de Jopo, que es una banda que reversiona el clásico cancionero latinoamericano. Era un tema de Violeta Parra, se llama Que vivan los estudiantes, interpretado por esta banda, donde el frontman, la cabeza más visible, es el cantante de Café Tacuba, Rubén Albarrán, pero que está rodeado de unos músicos, sobre todo chilenos, hay de varios países, pero sobre todo chilenos, y nada, que hacen un repertorio que permite que uno pueda volver a escucharlo. A veces los sonidos que quedaron décadas atrás hace que uno no pueda escuchar temas que son muy bonitos, pero que sin embargo quedaron marcados por un sonido un tanto viejo, aburrido tal vez. Y lo que hace Jopo me parece que está buenísimo, porque permite reacercar a muchos jóvenes, y no tanto a un cancionero un poco vencido, tal vez en el tiempo. O que lo hemos escuchado tanto que necesitamos unas nuevas versiones. Una nueva versión. Un poco, claro. Los dos temas tienen también esta cuestión en común, en que, tomando un poco el tema de la lucha salarial docente, enfrentan la educación como una cuestión de conjunto. No solamente hablan de la necesidad de la educación, sino de la necesidad de la no educación. Claro. Y me parece que ambos toman posición en las luchas. Escuché una canción originada en Chile después de lo que fue el año pasado, las luchas universitarias, sí, chilenas. Me parece que también es una reversión, una lavada de cara de la música y de las luchas. Pero esta cuestión de que la educación hay que cuestionarla en su raíz, y que si tomamos partido por los docentes o los estudiantes, esto voy a decir que eso suena un poco absurdo, pero no es tanto porque sus causas sean justas, sino porque sus enemigos son reverendos hijos de puta. Es una forma de tomar posición relacional, no es sustancial. No es que ellos tengan la razón, muchas veces no. Quizá la lucha salarial es una lucha muy cuestionable en algunos aspectos, estatutos docentes, o sea, no hace falta tener el detalle de qué están pidiendo. Alcanza con tener una mera sospecha de quiénes están de la otra vereda. Y en este caso, la canción de Violeta Parra los enumera para que nunca nos olvidemos quiénes son. Nos conocemos mucho, pero bueno, no se trata solamente de apoyar una y cada una de las luchas, sino de estar siempre en la vereda correcta cada vez que se abre un enfrentamiento. No sé en qué momento estamos. No, estamos todavía promediando. Sí, lo que no entiendo es por qué dijiste la versión lavada de los estudiantes con respecto a la canción de Roger Waters y los temas que se escucharon. De Chile, ¿puede ser? ¿Dijiste una versión lavada? No, renovada. Ah, renovada. No, renovada porque... Porque lavada también, digo, le tiraron con los cables hidrantes, capaz era por eso, pero... No, pero... bueno, en Chile suelen estar lavadas todas las protestas, pero... Sí. No, manchadas, ¿no? Por eso te decía, era mal lavada, manchadas, porque no... tiene un tinte, un color que los deja todos. La sociología se dedica mucho a comparar las luchas y a tratar de encontrarle la diferencia sustancial, vuelvo a decir, entre una lucha de una época y de otra, de un país y de otro, y tratar de buscar ahí algún secreto que contribuya al saber, sabiendo que ese saber luego va a ser parte del aparato académico y de esta maquinaria de transformar el ignorante, ¿no? Porque eso es la escuela. La escuela está tan separada de la experiencia que lo primero que le enseña a un chico es que no sabe. Y el ejemplo categórico y casi triste de esto es que hace de la ignorancia una vergüenza. Cuando la ignorancia es el punto de partida de cualquier cosa, de cualquier aprendizaje. El punto necesario. Claro, el punto necesario. Sócrates en esta escuela nadie le contestaría nada. Porque, digamos, Sócrates preguntaría y los alumnos darían vergüenza de decir lo que no leyeron, lo que no saben. Entonces mirarían para abajo tratando de zafar del encuentro con la ignorancia, que es el único punto de partida para llegar a la sabiduría. Es una escuela que es antimayéutica, ¿no? Entonces hay que saber antes de aprender. Y el que no sabe antes de aprender en el espacio de aprendizaje siente vergüenza. Sí, incluso te diría que hay cosas peores, tomando el caso, por ejemplo, de los antropólogos sociales, ¿no? Los antropólogos sociales muchas veces suelen hacer tesis e investigar en el campo de algunas experiencias que hacen las masas, las sociedades. Las elaboran teoría, ¿no? Van a aprender de ellos, elaboran teoría para explicarle a esas masas qué es lo que hicieron y cuál fue la experiencia que tuvieron. Y entonces organizan un congreso donde todos los antropólogos se juntan, esas tesis se discuten, desde ya nunca hay nadie de esos procesos dentro de esa universidad, le ponen lindos nombres como por ejemplo Universidad Abierta, experiencias donde no se cierran las puertas del saber, y resulta que todo el saber que aprendieron en los movimientos sociales, por ejemplo, en una lucha, en una experiencia, ellos quieren retransmitirlo en teoría a la gente que lo hizo. Estas contradicciones y paradojas que se dan, más que la excepción son la regla, por lo menos de muchos de los trabajos que he leído y de las experiencias que he conocido con antropólogos sociales. Bueno, ¿les parece? No hay que olvidarse nunca que nuestro sistema es un sistema, una máquina de separar. Separar los productores de los productos, los productores de los medios de producir. Eso se llama alienación. Eso se llama alienación. Y separar la experiencia de las conclusiones sobre la experiencia también es un lindo sistema que además da pingüe beneficios. Vamos a ir a... Si les parece, vamos a la tanda y seguimos la segunda media hora debatiendo sobre la educación. ¿Y quién nos enseña a limpiar los baños? ¿Quién limpiará los baños? Años. 24 horas, muchas historias compartidas. Este año, seguinos en la 88.1. FM Boedo, queda mucho por contar. Principio de espacio publicitario. Seguime, esperá. @ FM Boedo. Seguinos, compartí y enterate en Twitter. 88.1, 140 caracteres de pura magia. La sede de Avenida La Plata San Lorenzo brinda diferentes actividades para los socios. Pilates, yoga, natación, hidrogym, boxeo, karate, taekwondo, gimnasia artística y rítmica y diferentes estilos de baile. Salsa, tango, ritmos latinos, aerosalsa y danzas árabes. San Lorenzo te ofrece lo que necesitas. Confía en nosotros. Seamos socios. Informate en Avenida La Plata 1782 o al 4016-2600. Arranca tu día 0 kilómetros. Centro Automotores Renault Argentina. Filial de fábrica. Los esperamos en nuestras sucursales. Bernardo Irigoyen 502. Teléfono 4334-5801. Juan Flores, Eva Perón 2701. Teléfono 4633-7404. Renault Argentina. Número 1 en ventas y servicio. ¿Se te acabó la tinta? Dealer FX, recarga y reciclado de tóner blanco y negro y color, cartuchos alternativos, papeles especiales, fotográfico y autoadhesivos, tintas, alquiler y venta de fotocopiadoras y equipos multifunción, servicio técnico.

fresque immobile. Le monde vacille, son rythme rétablit l'équilibre. Dans son implacable élégance, le danseur produce visión peculiar de lo que es y de lo que podría ser, y sin esta visión la vida en Nueva York se hace imposible. En las calles de Nueva York un niño jamás toca nada que no haya sido ideado, proyectado, planificado y vendido científicamente a alguien. Hasta los árboles están allí porque el departamento de parques así lo decidió. Los chistes que el niño escucha por televisión han sido programados a gran costo. La basura con que juegan las calles de Harlem está hecha de paquetes, desechos, ideados para un tercero. Hasta los deseos y los temores están moldeados institucionalmente. El poder y la violencia están organizados y administrados. Las pandillas frente a la policía. El aprendizaje mismo se define como el consumo de una materia, que es el resultado de programas investigados, planificados y promocionados. Lo que allí haya de bueno es el producto de una institución especializada. Sería tonto el pedir algo que no pudiese producir alguna institución. El niño de la ciudad no puede esperar nada que esté más allá del posible desarrollo del proceso institucional. Hasta su fantasía se le urge a producir ciencia ficción. Puede experimentar la sorpresa poética de lo no planificado solo a través de sus encuentros con la mugre, el desatino o el fracaso. La cáscara de naranja en la cuneta, el charco en la calle, el quebrantamiento del orden, del programa o de la máquina, son los únicos despegues para el vuelo de fantasía creadora. Texto de Iván Illich, de su libro La sociedad desescolarizada. ¿Quién limpiará los baños? Llegamos a la mugre, uno de nuestros temas favoritos, sobre todo en un programa que se llama ¿Quién limpiará los baños? La mugre, lo que anda mal, lo que no funciona, eso que es tan difícil de encontrar a pesar de que nos parece que está todo el tiempo alrededor nuestro. Antes de seguir, vamos a presentar el tema que escuchamos antes. Lo que escuchamos recién se llama Le Danseur, o algo así, porque no sé muy bien francés, de un intérprete que se llama Arthur H. Un bonito tema para acompañar el momento. Romántico tema. Sí. ¿Podemos dar las vías de comunicación? Podemos darlas. Teléfono de la radio 4932-1870. Y una línea especial para líneas congestionadas 3966-4988. Bien, acá surge un disenso en el equipo de producción, de elaboración y de... Y reflexión. Reflexión de este programa, que es... No estamos todos de acuerdo en que queremos recibir llamados, así que voy a dar mi humilde posición. Los llamados a la radio, igual que las cartas de lectores, expresan la necesidad las ganas y el deseo de oyentes y lectores de también ser creativos, sublimar, producir, a los cuales se les otorga la pequeña y homeopática posibilidad de enviar un llamado para decir una breve frase que va a ser leída o directamente transmitida al aire. Yo creo que lo que hay que promocionar es que todo el mundo escriba y haga programas de radio y no que se conformen con un pequeño llamadito para decir que el programa les gusta mucho. Obvio que si no llaman para eso directamente, no se hagan ilusiones. ¿Quién limpiará los baños? Bien. Retomamos con la educación. Tenemos algunas cosas que nos han quedado en el tintero todavía para tocar, y una de ellas es la paradójica situación, un poco mencionada en el texto de Iván Ilich, que el colegio es un lugar donde casi todo está prohibido. Casi todo lo que no está previamente autorizado por la maestra, que antes tiene que estar autorizado por la directora, que previamente fue autorizado por el inspector, después de haber sido autorizado por el Ministerio de Educación Local, si sigue los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, que en general está encolumnado con la UNESCO y la UNICEF, si todo esto no ha sucedido, el chico comete un grave error, como querer investigar, preguntar, desconfiar, cosa que también es terriblemente mal visto, y quizá en toda esta vorágine de transgresiones que está cometiendo, quiere aprender. Esto no está permitido en una escuela. En la escuela lo que el chico tiene que hacer es eso que le dicen, obedecer. ¿Y vos pensás que los chicos no tendrían que ir a la escuela? Sí, sí, sí, tendríamos que promover que vayan a la escuela, pero con otra actitud. Con la actitud, sobre todo, me parece que la palabra sería de desprecio a la escuela, ¿no? En el sentido más literal de despreciar la escuela, sacarle ese precio, ese valor superlativo que tiene, y tratar de tomar la escuela como un espacio propio en el que quizás se pueda aprender algo a cuenta de la experiencia, de la del error, de la mugre. Una cosa llamativa, ¿no? Una escuela tendría que tener talleres y jardines. Yo recuerdo al ir al colegio que podíamos hacer la germinación del poroto. Era el contacto presupuesto del niño urbano con la naturaleza, ¿no? Un poroto germina, la cosa que era maravillosa, de todas maneras, tengo que reconocer, pero era todo. Desde el punto de vista de desarmar aparatos no se podía tocar nada, cualquier cosa que se tocara significaba ir a la dirección a pagar caro el entusiasmo y la osadía de querer saber qué había dentro, por ejemplo, del proyector de diapositivas. Que no estaba para saber qué había dentro, sino para ver las diapositivas calladitos, en silencio, y obedeciendo las órdenes de la maestra. Bueno, depende de qué edad tuvieran, digamos que pensaran que los tipitos estaban adentro del proyector, era un problema, ¿eh? Sí, sí, pero un problema que tenían que ser sojuzgados, ¿no? Nunca había que abrirlo. Mm. Además, la sociedad ha evolucionado en este sentido. Levantar el capó de un auto hoy en día es muy parecido a abrir un freezer, está lleno de tupper. Digamos, las formas de los mecanismos internos de un auto se nos han escapado, como se han escapado con los circuitos impresos y los circuitos integrados, aquello que uno veía las válvulas en algún momento. O sea que hoy desarmar es muy complejo, así que hay que tirar y comprar. Este también es un triunfo de la ignorancia, independientemente de lo profundo que sea la tecnología utilizada. Todo lo que uno no puede desarmar, comprender y romper, siempre, siempre es un triunfo de la ignorancia. Yo sé que esto trae una pregunta, que es ¿qué hacemos con los chicos? Por ejemplo. Bien. Te decía, no tienen que ir a la escuela, no tienen que ir a la escuela. Vos decías una cosa así, como que habría que hacer un preescolar de cómo ir a la escuela. Habría que... Bueno, sí. El preescolar lo hacemos, ahí es donde aprendemos todo. Es como un CBC de preescolar. Claro, pero otro preescolar, no el preescolar, porque ahí tenés otro problema, ¿no? Decía... Perdón, yo decía, ¿no? A los 5 años terminé mi educación y empecé la escuela. Y me parece que hay algo de esto que... tristemente todos recordamos ese momento en que nos hicieron formar fila, tomar distancia y saludar a la bandera, ¿no? Esto es lo primero que aprendemos. Y sobre todo, por eso, nunca está de más recordar que el niño y el reloj nacen bastante cerca en la historia. Lo primero que uno aprende en la escuela es a llegar a horario. La gran enseñanza laboral. Sí, es importante, el manejo del reloj. o ser manejado. O ser manejado por mí. ¿Vamos a escuchar un tema? Vamos. Frase del día del martes 13 dedicado a la educación. De lo que encuentres, deja la mitad. Frase que se aplica al uso de heladeras y otro tipo de cosas que uno comparte. Bueno, ahora un breve párrafo del libro El odio a la música de Pascal Kirchner. ¿Se pronunciará? El oyente en el lenguaje es un interlocutor. La egoporia pone a su disposición el yo y la posibilidad abierta de responder en todo instante. El oyente en la música no es un interlocutor, es una presa que se abandona a la trampa. Bueno, estuvimos escuchando también, tenemos otra visita ilustre esta semana en Buenos Aires, la de John Zorn y su gran cuarteto Masada. John Zorn es un tremendo, tremendo saxofonista neoyorquino, digamos, que arranca en los 80. Lo que escuchamos antes es una banda que conformó con varios músicos increíbles como Bill Frisell o Fred Frith, que se llamó Naked City, Ciudad Desnuda, y que hacen música de películas o de series. Lo que escuchamos era una versión del tema del Inspector. Y después, cuando nos vayamos, vamos a escuchar otra cosa más, que es lo que trae John Zorn acá, el jueves toca acá en Buenos Aires. que sobre Masada. Ayer, hablando de visitas ilustres, tocó el piano y cantó en Pan y Arte, acá a 100 metros de la radio, en Boedo, frente a San Ignacio, Catalina Jiménez, una música chilena de Valparaíso, que es una ciudad extrañamente tanguera, y tocó unas canciones propias y unas fusiones de cueca y tango realmente interesantes. Y recordamos, aprovechamos estas visitas, el recuerdo de estas visitas, para mencionar que sigue adelante el festival, tercer festival de tango independiente, con varios eventos en Boedo y eventos en Mendoza, La Plata, Rosario y distintos barrios de Buenos Aires. La semana que viene vamos a dejar un poquito de lado el tema de la educación para hablar un poco de quién puede resolver o de qué manera se puede resolver la gran pregunta de quién limpiará los baños, ¿no? O dicho de otra manera, más catedrática, podríamos decir, ¿cuál es el sujeto y los dirigentes revolucionarios o qué tipo de estructura o de características tienen que tener? Vamos a meternos un poco con el Che Guevara. Volvemos un poco a la educación, que era nuestro el tema. Che Guevara era universitario. Nosotros sí, ¿no? El Che Guevara, sí, claro. volvió en un viaje, el doctor, de hecho, Guevara, especialmente para recibirse, ¿no? Como dejó de lado una experiencia concreta de un viaje, en la cual, según se lee en sus diarios, lo estaba pasando bastante bien. Y volvió para poder terminar esa experiencia universitaria en Buenos Aires, después para seguir con otras cosas, ¿no? Digamos, pero ¿qué pasaba con la educación? En Rosario, ¿no? Rosario, ¿no? En Rosario. La carrera la terminó en Rosario. Sí, en Rosario. Sí, y es interesante, ¿no? ¿Qué hizo después también él con esa, con eso, digamos? Y es interesante un poco esa necesidad de volver a terminar una carrera, ¿no? Exactamente. Porque eso está muy fuerte en su primer diario, digamos, y uno puede suponer que, ¿por qué no creerle, digamos, a ese Ernesto Guevara que escribió el primer diario, que no es el Ernesto Guevara revolucionario o el que empezaba a tener algún tipo de lecturas y sobre todo algún tipo de contacto con la realidad concreta en América Latina, que lo hizo llevar adelante un montón de ideas y de posturas de cuerpo, digamos, básicamente. Pero vos querés decir que volvió después de su primera experiencia a la universidad, como que esa experiencia no la alcanzó, o que necesitaba la universidad. No lo en sé, sí misma. Es una pregunta, ¿no? Claro, por eso. No, me parece que unió esa necesidad con lo que vio en su primer viaje. Había descubierto en su primer viaje para qué servía ser médico. Y justamente no era para quedarse ni en un consultorio, ni en una universidad, sino que había descubierto que podía hacer mucho por todas las enfermedades que había visto en su viaje, y que las enfermedades tenían una razón básica, que era el hambre, la miseria, la explotación, sí, y que tenía un sentido para qué podía aplicar su saber, que después lo va a transformar. Pero la pregunta que se me surge, o sea, no dejó, sino que hizo un paréntesis y volvió después a continuar ese viaje que había, no suspendido ni terminado, solo como primer tramo. Sí. Bueno, la pregunta que se me aparece es, esta noche, a partir de las cosas que venimos charlando y escuchando, es por qué, al margen de la persona famosa y mítica en la que después se convierte Ernesto Guevara de la Serna, es por qué alguien que también piensa, yo creo que en términos fuertes, la autogestión, como ser humano incluso, decide volver a una institución, a que le den un título que lo valide dentro de esa América profunda. Digo, no sé, ahí, no sé, es una pregunta simplemente, nunca se me había ocurrido, pero esta noche me vuelve una pregunta y... ¿Es título o conocimiento? Y está buena la pregunta, ¿no? ¿Pero el conocimiento se adquiere a través del título o también lo puedes obtener a través medicina, de... medicina, qué sé yo, algunos procedimientos... Y sí, pero algunos procedimientos... Digo, el Che aprendió más sobre esas enfermedades en la Universidad de Rosario, por ejemplo, o después en la práctica concreta que tuvo... Un mix. De todas formas, la pregunta es si el retorno no es una muestra de la pregnancia profunda que tiene el sistema... El sistema educativo, que hace que carecer del certificado sea casi carecer del conocimiento en todo lo que ha sido tomado por el sistema educativo, porque un mecánico no le pasa esto. A pesar de que existe el título de técnico mecánico, el ingeniero mecánico, todavía en los oficios ocurre esto tan increíble, ¿no?, en nuestra sociedad, que sea más importante saber hacer algo que tener papel. Y la comparación es válida según el decir de los mecánicos, porque ellos dicen que solo se diferencian en los médicos en que ellos pueden parar a lo que atienden, ¿no? Cosa que los médicos no pueden permitir que deje de funcionar. Hace poco leí en una nota, que no recuerdo exactamente dónde fue, pero en una nota bastante pedorra de algún periodista del momento, medio sonso, pero decía algo así como que en el futuro los médicos iban a dejar de existir porque Internet iba a lograr que todos tuviéramos un gran, enorme vademécum de toda la sintomatología posible, con los casos clínicos en donde ya se había verificado que tal o cual medicina podía funcionar. Entonces uno simplemente iba a poner en Google lo que le estaba pasando y iba a llegar a la sintomatología y cómo curarla. Lo cual convierte al médico en una especie de ser enciclopédico que simplemente cruza las variables y entonces te da una especie de resultado de cómo resolver tu problema. No sé, lo dejo también como... Sí, discúlpeme que continúe con la comparación, ¿no? Pero en mecánica, aunque eso podría ocurrir, no ocurre, porque una cosa es diagnosticarse una enfermedad y otra cosa aflojar una tuerca que está muy apretada, ¿no? No todo el mundo, por más que sepa hacerlo, le da para hacerlo. Es un buen punto. Y para terminar, igual que con los llamados telefónicos a la radio, en todas las disciplinas hay una desesperada búsqueda de humanidad y... aunque Google nos pudiera dar la respuesta, siempre estaríamos buscando que la píldora nos la alcance una persona de carne y hueso. Es cierto, ese médico, ay, o esto alto, o esa, bueno, médica con delantal sugerente. Un elemento que apunta a eso que les quería comentar, que justamente ahora se está hablando que las clases más acomodadas, como un contrasentido de lo que dijo Ricardo, quieren que sus hijos no vayan a la escuela. Entonces, porque consideran que es un mal ejemplo, porque es malo, y que vayan los docentes directamente a darle clase a la casa, ¿no? Es una contracara, para que la sigamos charlando el próximo programa, junto con lo de Che Guevara, por supuesto, ¿no? Bien, ha llegado la medianoche y en lugar de convertirnos en calabaza, saludamos a la audiencia y nos vamos a fregar con la virulana, el inodoro, y limpiar bien. Bueno, o mañana. También, para mañana. Sí. Nos vamos a ir escuchando Masada, que es esta banda que va a tocar el jueves acá en Buenos Aires, con el tema Micre. Y este tipo también es un tipo que viene como de cierta academia, por ejemplo, tal vez, o cierta virtuosidad, y sin embargo rompe todo. Tal vez en la escuela no lo trataron tan bien. Chau.